Domingo 9 de noviembre. No convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Comentario al Evangelio por Fray Carmelo. Jesús ha querido limpiar el templo y se ha organizado esa baraúnda en que los chasquidos del látigo se han mezclado con las palabras de todos. Jesús ya conocía ese ambiente del templo en esos días en que, ya cercana a la fiesta de la Pascua, se acercaban allí gentes de todos los lugares que querían rendir culto a Dios. Sí, en el templo de Jerusalén, la casa de Dios. No se ha entretenido en sutilezas, miramientos ni justificaciones de que todo era por el culto del templo, sino que su furor por la casa y celo de su Padre Dios no le permitían atender tantas argucias para justificar un culto vacío. Así, Cristo ha considerado a los amigos del templo como a los más peligrosos enemigos del verdadero templo donde adorar a Dios en verdad, como dirá la samaritana. Juan 4, 21. Si terrible fue ver a Jesús echando a los mercaderes, también lo fueron sus palabras: «No convirtáis en mercado la casa de mi padre». Hoy podemos decir que tenemos conciencia del alcance del gesto y de las palabras de Cristo, y cómo el agua que va manando del templo va dando vida a todo con abundancia, y su visión se convierte en un río de agua viva que lleva hasta la vida eterna. Es cierto que los creyentes nos reunimos para orar en edificios de piedra, pero hay templos más importantes, y sin ellos el de piedra no tendría ningún sentido ni valor. Ya hemos recordado a la samaritana, a quien Jesús dice que, siendo todos nosotros templo del Espíritu, lo que importa es adorar al Padre en espíritu y verdad, actitudes fundamentales para relacionarnos con Dios. Recordar y celebrar en este día y año jubilar a la madre de todas las iglesias, la Catedral de Roma, San Juan de Letrán, es desear a todos los cristianos del mundo vivir en unidad y amor, siendo todos piedras vivas para la construcción de la iglesia, cuyo templo es Jesús, que se entrega por todos sin distinción de raza, pueblo y nación. Hay unas palabras de San Agustín que nos resultan significativas. Cuando recordemos la consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo: «Cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Ojalá conservemos nuestra alma como agrada a Dios, para ser también templos santos donde more su Espíritu». Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp.